Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy buenas tardes. ¿Estás escuchando Crisálida en este horario? Por supuesto, muy acá estamos las tres. Las tres. Asistencia completa, dirían los docentes. Sí, sí. Y Rodolfo, pero él está un poco... Está ahí, medio pachucho, pero vino. Se quiere hacer el ausente, sí. No sé. Esto que le agarra. Imposible. Y después entra y sale. Se hace el ausente, pero no puede, es más fuerte. Muy bien, aquí estamos, gente de Pilar, gente bella de Pilar, en este día espléndido nuevamente, un martes en este horario. ¿Viste? Sale el sol. Estuvo lloviendo, pero cuando, decir, para la hora de Crisálida. ¿Día espléndido? Sí. ¿O qué día? No. Porque que te pongo la ropa, espléndido. Que te saco la ropa, porque... Siempre espléndido, gracias. No, con frío, supuesto. Con calor, pero... Sí, con sí. Lluvia, con sol. Día espléndido. ¿Viste que antes decían que cuando llovía y salía el sol se casaba una comadreja? Una comadreja, sí. Ah, o una viuda. Señora mayor, yo sabía. No, yo decía, se casa una comadreja. Una comadreja. Sí, viste que las comadrejas deben ser que se casan también. Claro. Nunca había hecho la imagen de la comadreja. No. Pero sí, casándose. Sí, de la gente, la señora mayor sí, con otro nombre, pero la comadreja nunca. Las viudas, se casa una viuda, decían. Claro, claro. Mira, bueno. Se casa con un hombre vivo, ¿no? Así chistosa. Obvio, me imagino, qué sé yo. Hay de todo, el patito infantil. Bueno, chiste, bueno, para ponerle un poco. Muy bueno, buenísimo el chiste. Graciela, ¿quién dijo lo contrario? Por supuesto, yo me reí. Bueno, ¿sabes qué me pasó? Decime. Esto es la gripe. Porque yo, fin de semana largo, hermoso, divino, porque viste que el lunes siempre, si te dan feriado el lunes, es ideal. Sí. Pero yo domingo en camita. ¿Y lunes también? Y lunes no, me fui a comer un asado para curarme. Ah. Por todo el reposo que había hecho el día anterior. Claro. Unos amigos nos hicieron un asadito rico, me recuperé bastante. Qué bueno. Bien igual. Capaz que necesitabas así un poco de calorías. Sí, claro. Seguro. El seguro. Frío, necesitabas algo así como contundente como para... Sí, no, pero bien. Sobrellevar bien. Este clima. Sí. Hermoso, la verdad, bárbaro. A pesar de la gripe, muy lindo fin de semana. Sí, bueno. A pesar del frío también, lindo fin de semana. Lindo fin de semana. Solcito. Mucha hermoso. Masa, mucha harina, mucho pancito. Mira qué bien, grave. No, yo sí. tanto no. Fue bastante un fin de semana común. Ay, sí. Mabel, por Dios. Sí. ¿Qué va a hacer? Yo también limpiando, haciendo cosas. Sí, Claudia, por favor, limpiando. ¿Qué va a hacer? ¿Algún día tengo que limpiar? Claro, ¿no? Ella es docente, no está. Claro, no ni estoy la mañana ni la tarde. Entonces los fines de semana son, para mí son trágicos. Claro, le avanza la casa y la abraza. La abraza y la agarra la casa. Totalmente, todas las cosas, todo. Muy bien. Lavando. La consigna del día de hoy es... A ver, ¿qué nombre le pones a tus cosas? A tus objetos. A tus objetos. Claro, por ejemplo, a la computadora, claro, si la llamas a la escoba, a la tele. ¿Te imaginas si alguien nos dice que le pone nombre? Yo nunca le puse nombre. No, se me ocurría. Siempre hay gente que tiene... Trato de ni agarrarla igual. Yo, bueno, ahí la tengo que agarrar. Ni por el nombre ni sin el nombre. No, claro. No. No sé, a la guitarra, a por la ejemplo. Guitarra. Hay gente que le pone nombre a la guitarra, sí, los instrumentos... Verdad. No sé. Diversidad. ¿A qué cosas le ponen nombre? ¿Al celular? Al celular, tal cual. Bueno, yo en no el transcurso del programa desarrollaremos esta locura de la gente ponerle sí. Nombre. Pero bueno. Lo mío es sin nombre, yo no le pongo nombre a nada. Las cosas por su nombre. Sí, sí. ¿Celular, lo que es celular? Sí. Compu. Listo. Claro, no. No, si no sabes qué termino. Bueno, confundida. Chicas, pero no asustan. Chicas, imagínense que yo tengo 60 chicos por día, entre la mañana y la tarde. Todos son nombres. Todos son nombres. Si además a mis cosas le tengo que poner nombres. No. Lo encierran, ¿viste? Sale y de la bueno, escuela, lo encierran. Pero hay gente que sí lo hace, así que bueno, la animamos está bien, a que está bueno, llamen, está bueno. A que se comuniquen. Hay gente con creativa. Nosotros. Sí, tal cual. Y la gente creativa le gusta esas cosas. Esas cosas, está sí, bien, sí, está sí, bien. Vamos a escuchar música. Joy of the Lord. I'm yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, his joy comes with the morning. So I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. But not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for his promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, his joy comes with the morning. Yeah, I'm trading my sorrow. Bueno, acá muy buenas tardes. Queremos contarte algo importante. Tenemos a Amalia González, la tenemos en línea. Ella está sacando su segundo libro ya hace unos meses atrás, si no me equivoco, en el mes de marzo. Presentamos acá una entrevista con ella y nos contó sobre su primer libro y sacó su segundo libro. Así que nos parecía más que importante que ella pudiera estar un ratito charlando y contándonos. Hola, Amalia. ¿Qué tal? ¿Quién es de las tres niñas? Mabel. ¿Cómo estás? Uy, ¿cómo estás, Amalia? Un beso para todos, para Claudia, para Graciela. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a conversar acá con ustedes y con toda su audiencia. Gracias, Amalia. La verdad que un privilegio poder encontrarte. La verdad que estábamos en la duda porque te buscamos, dijimos, bueno, capaz que está pobre corriendo por un lado para el otro y no la agarramos hoy. Pero la verdad que... Sí. Ah, bueno, buenísimo, gusto, buenísimo esto de tu segundo libro. Sí, el otro hablamos nosotros en marzo, el primer libro salió en el 2010, en diciembre de 2010, lo sacamos con la editorial Sajepe, Sajepe en realidad. Yo se los voy a deletrear si me permite, porque a veces me preguntan, ¿cómo se escribe? S-A-G-E-P de pato, S-A-G-E-P. Yo digo para aquellos que quieran buscar en el Facebook, la editorial Sajepe, porque muchos me preguntan dónde se pueden conseguir estos libros, tanto claro, de la fama a la fe, como que este es el primer libro que escribí, que es testimonial, es un libro que habla de crisis y cambios, y este otro segundo que se llama 100 pasos a la bancarrota, que tiene un subtítulo que dice me llevaron, ¿no? Es decir, es para todos, pero también está basado en la experiencia personal, ¿no? Seguro. Es testimonial, entonces 100 pasos que me llevaron a la bancarrota, y también ahí en esta editorial, que es donde lo pueden conseguir. Ustedes discúlpenme que yo les tomo tiempo diciendo esto, pero... No, está perfecto, porque a veces la gente quiere saber... Claro, como se venden librerías cristianas... Está bien, a veces no se sabe dónde ubicarlo. A veces la gente se mete en la librería del shopping y no lo encuentra. Tal cual. Tal cual. Bueno, pídanlo así, me lo piden de la librería del shopping. Bárbaro. Sí. Sería una buena idea, tendríamos obvio que hacer algo para colaborar en eso, porque en cierta forma a veces la gente no conoce muchas librerías. Nosotros en nuestra iglesia tenemos librería, pero en muchas iglesias, en muchos lugares, no saben dónde ubicar una librería cristiana. Bueno, después nosotros tenemos siempre las librerías Peniel, que son muy conocidas dentro del ámbito cristiano, tenemos Certeza, bueno, también tenemos esta librería y editorial que queda en el barrio Devoto, Avenida Beiró, 5550. Y se puede ubicar. Yo ya como para que no solamente mi libro, cualquier libro que tenga que ver con motivación de parte de Dios, es muy bueno. A veces la gente, ¿dónde puedo leer este tipo de lecturas? Y bueno, este tipo de lecturas las van a encontrar en este tipo de librerías. Seguro que están ahí, no en otro lado. Ahora, una cosa, Amalia, creo que el título dice todo, ¿no?, del libro. Pero ¿qué fue lo que te inspiró quizás más puntualmente, ¿no?, a escribir este libro? A lo que dice acá de la bancarrota, ¿no? Claro, tal cual, sí. Bueno, yo venía más de 20 años, 25 años o más, viviendo en un mundo de, vamos a decir, el mundo en el que yo me movía, de la farándula, de la fama, del espectáculo. Era una situación donde yo tenía mucha holgura económica, ¿no? Sí. También, no por eso quiere decir que me hice millonaria, porque uno puede manejar mucho dinero y mal manejarlo, y a la larga se queda sin nada también, ¿verdad? A veces hay gente que tiene más habilidad con 1.000 pesos que una con 100.000, ¿no? Seguro. Todo depende de cómo estamos nosotros, en qué condición estamos, cómo manejamos ese dinero, de lo cual habla mucho este libro, de cómo manejamos el dinero y qué es lo que hace que nos lleve a la quiebra aún teniendo o no teniendo, digamos, ¿no? No tiene tanto que ver en cantidades, sino en qué hacemos con nuestro dinero, cómo lo mal utilizamos o cómo lo desgastamos. Bueno, entonces en el año 2005 yo renuncio al espectáculo, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi carrera desde el espectáculo, y por esa crisis personal que me llevó a escribir ese otro primer libro que les conté, de La Fama a la Fe. Pero claro, todo el proceso interno de sanidad, de restauración, de renovación de toda mi persona, de mi mente, de mi corazón, todo, abarcó muchas áreas, no solamente la crisis y ahí se terminó todo, sino que empezamos procesos por diferentes áreas. Una de esas áreas fue la económica, porque cuando renuncio a mi trabajo, surge un desfasaje, tremendo desfasaje, de la manera en que yo vivía con ese volumen de dinero que consumía, porque no era que lo invertía ni era que lo administraba. Yo les adelanto que ni me daba cuenta, me di cuenta después del 2005. Claro, cuando dejaste de tenerlo. Claro, ahí me di cuenta y empecé a decir, pero ¿cómo puede ser si yo tuve esto y aquello y lo otro y gané tanto y no sé qué y qué pasó? Y bueno, todo ese tema de tener que reaprender también, porque mira, yo no vi que hubiese muchos caminos, o volvía para atrás y volvía a agarrar todo un sistema, vamos a decir, que ya para mí estaba terminado. Sí, o tenías que aprender a hacer algo nuevo. Claro, o avanzaba primero por fe y segundo todo lo que hace la fe, ¿no?, que nos mueve, nos empieza a mover todo lo de adentro. Y de toda esa movilización, con el tiempo, con lágrimas, con aprendizaje, con muchos diferentes estados anímicos y personales que también los he plasmado en este libro, gracias a Dios verdaderamente pudieron salir de mí otros recursos, por ejemplo, la escritura, ¿no? Claro. La verdad que esto es interesante. A veces la gente piensa que, bueno, porque toda la vida se dedicó a algo y de repente tiene que hacer un cambio por diferentes circunstancias. Quizá puntualmente tu caso es algo muy específico, ¿no? Pero en otras áreas hay gente que dice, bueno, ahora como yo solamente sé hacer esto, estoy totalmente nublado, ¿no? Ya no hay más posibilidad. Y a veces este enfoque le ayuda a la gente cuenta que puede recrear otra vez, y no tiene que ver con la edad. Porque a veces la gente dice, no tengo 20, entonces ya no puedo. Nada que ver con la edad. Mirá, por eso les cuento, fue todo un aprendizaje tremendo, de bastante sufrimiento, no lo oculto, soy lo más sincera posible, porque estaba tratando de pensar, todo el tiempo pensé en el que lo iba a leer, ¿no? Entonces no me cuide en ese sentido de decir, no, esto no se lo voy a decir. No, no, es muy realista, el libro es muy realista y también nos lleva a poder reflexionar, así como yo reflexioné mientras lo escribía, estoy segura que el lector va a reflexionar mientras lo lee, que va a tener su espacio dentro de las páginas del libro para poder volcar sus experiencias personales con lápiz, y poder ir, porque es muy importante la reflexión, ¿no? Sí, sí. Es un libro tal vez para leerlo de a dos, de a tres. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de reunirnos a orar y a compartir cosas, nuestra vida evangélica, vamos a decir. Seguro. Y es un hermoso material para poder compartirlo y decir, bueno, yo este año me quiero proponer salir adelante en mi economía, porque no puede ser más que yo esté como estoy. ¿Cuánta gente se lo estará diciendo, no? Y sí, y esto humildemente es un aporte, y yo he salido adelante, voy saliendo adelante, no está terminado el proceso, no está terminado. Pero es una etapa. Sí, uno pero, siempre está aprendiendo. Sí, pero puedo mostrarles con testimonio, que eso es lo más importante que podemos tener las personas, sí. ¿No? Con realidades, con testimonios de que existen recursos adentro de nosotros que, como bien vos decías, ni imaginamos. De pronto nos sentimos en un momento determinado unos inútiles, porque esa es una palabra horrenda, pero a mí se me venía tanto a la mente en el año 2005 que no les puedo decir. Sí, yo seguro. Me sentí un inútil. Se me vino abajo todo porque yo había abandonado el colegio, el secundario. ¿Viste cuando vos decís, no puede ser tan malo claro. todo ¿Qué para me mí? Pasó? Bueno, claro, ¿qué me pasó? Me vino el mundo arriba de la cabeza, sí, se me cayó. Sí, sí. Y bueno, posiblemente es así, haya sido mi sensación en ese momento, pero también es cierto, y yo ya no era una nena, me tenía 45 años cuando seguro, pasó esto, y soy seguro. Una mujer de 52 años, entonces sí, te hablo con la con sí, el conocimiento con de lo que años. Es el paso del tiempo también, sí, ¿no? Claro. Sí, y sí. Se puede salir adelante, hombres y mujeres, y siempre va a haber algo que sabemos hacer que nosotros creemos que no, nos va a parecer poco. También aprendemos que para Dios nada es poco y que nosotros... Sí, y que nada es imposible tampoco. Que nada es imposible y que nada es poco. A veces tendemos a decir, no, pero eso es muy poco. Nada es poco para nosotros cuando estamos queriendo realmente salir adelante y queremos que nuestra vida cambie. Porque si estamos mal, necesitamos que cambie. No importa lo que fue el pasado, hay que dejar atrás el pasado también. En fin, muchas cosas que están volcadas en este libro y de alguna manera... También, bueno, hay una lectura práctica del día a día, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, las cuentas, gastos ¿Qué es lo que por te adelantado. Termina, ¿qué es lo que te termina aniquilando? Claro, todo eso que tiene que ver con el mal uso de las herramientas bancarias y... y bueno, de compromisos que nos ponemos con las familias, tanto de vacaciones, de festejos, es como una vida repleta de compromisos que nos terminan asfixiando. Bueno, también hay una forma de manejar ordenarse exactamente y no que todas las circunstancias todo el tiempo nos estén dominando a nosotros, tal ¿no? Cual. Así que bueno, de todo eso salió 100 pasos que me llevaron a la bancarrota y realmente espero sinceramente que sea útil para aquel que lo lee. Para salir adelante de sus problemas financieros también, ¿no? Qué bueno, María. La verdad que buenísimo. Vamos a tratar de... Nosotros tenemos librería en la iglesia. Vamos a tratar de, para este fin de semana, ver de poder tener tu libro en la librería. Porque bueno, si quizás alguno... Escribirías a GP. Dale, si alguno... En Peniel también se puede conseguir, ¿no? En Peniel los consiguen en Certeza, los consiguen porque directamente quizás hay gente que quiere leerlo y dice, bueno, la verdad, ¿dónde lo consigo? Y quizás nosotros estamos en Pilar, para el que está en Pilar les es más cerca llegarse hasta el Peniel. Hasta el kilómetro 50 en nuestra iglesia y nosotros poder facilitárselos. Entonces, por supuesto, sería claro una buena oportunidad para los oyentes que dicen, bueno, la verdad que me interesaría porque estoy pasando por algún momento económico complicado o quizás no, para ser previsor, ¿no? Y no llegar Mira, a esa circunstancia, ¿no? Sí, es muy importante la previsión, es un libro para que lo lean los chicos, para que lo lean los jóvenes, es un libro para toda edad, sinceramente, para toda edad, para toda la familia, es un libro simple, y que se van a ver reflejados y se van a ver motivados, si Dios lo permite, a hacer cambios. Y sobre todas las cosas, mira, muy feo que nos pasa a las personas, a mí me pasaba cuando era chica, cuando era jovencita, y me generaba una ansiedad tremenda por ser parte de ese mundo deep, ¿viste? Que sí, yo imaginaba, que es el ver que hay adentro de una pantalla de televisión, como a veces otros rubros también, ¿no? Otros ámbitos, todo le funciona. Y uno en su casa, la persona, la señora, el hombre, dicen, ¿cómo el chico, la chica, cómo puede ser? Esto le funciona todo y a mí nada me funciona. Sí. Entonces es como una fantasía. A nadie le funciona 100% nada. Esa es una realidad. A nadie le funciona 100% nada. En la vida tenemos altos y bajos. Lo mejor que nos puede pasar es poder aprender a surfear, ¿viste? Así, andar sobre las un olas. Poco... Claro. Estar lo suficientemente fortalecidos para pasar por la cantidad de situaciones que nos toca pasar, y que no todo lo que reluce es oro, ¿viste? No, seguro, también, ¿verdad? Seguro. Eso entonces, es bueno entenderlo. No castigarse tanto con el hecho de no compararse, también es muy importante, no compararse y empezar a construir desde la vida que cada uno tiene. Sí, eso es lo mejor también. Seguro. Construir desde el lugar en donde estoy, ¿no? Que mi mente no vuele más allá. Soñar está muy bien. No, seguro, pero a veces no ponerse metas también inalcanzables, ¿no? Claro, y no tener una mente fantasiosa, seguro, que eso es otra cosa, seguro, ¿no es cierto? Tal cual. María, es que de eso se trata. Buenísimo, la verdad que siempre es un placer charlar con vos, muy muy grato. Realmente siempre tu charla está repleta de lo que la palabra de Dios dice y que nos edifica y nos ayuda a tener un rumbo claro, preciso, y sabemos que vamos a llegar a un buen lugar siempre, ¿no? Así que te agradecemos mucho, un placer charlar con vos esta tarde. No, al contrario, un beso muy grande. Gracias, Amalia, un beso. Y nos volveremos a comunicar, tal vez más adelante. Seguro. Donde les voy a poder también ofrecer, ahora no está, pero más adelante, Dios mediante, va a estar, más o menos para el mes de agosto, una agenda para la mujer. Por eso digo, cuando Dios te destapa la olla, viste, arrancas con todo. Con todo, ¿no? Qué bueno. Y así que vamos a tener también disponible una agenda para la mujer 2013, y bueno, vamos a poder compartir también otras experiencias ya más íntimas de mujeres. Qué bueno. Buenísimo. Espectacular. Buenísimo. Bueno, María, muchas gracias. Bueno, un beso enorme un para beso las enorme. Tres. Un beso. Gracias. Un cariño grande. Gracias. Y para toda la audiencia, muchas bendiciones para todos. Gracias, igualmente. María, igualmente. Gracias, un besito. Gracias por llamar. Vengo hoy a darte mi adoración, a darte mi corazón, Jesús. Eres tú el dueño de mi pasión, el dueño de mi canción, Jesús. Estar contigo es lo que yo siempre he soñado, estar contigo es lo que quiero. Estar contigo es lo que yo siempre he anhelado, estar contigo es mi deseo. Adorar, Jesús, adorar, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, am escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Dice la palabra de Dios que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Y qué será esto del tiempo y de la ocasión? Esto tiene que ver con el momento y con la oportunidad que todos tenemos para ciertas cosas. Tenemos tiempos quizás para alcanzar, para conquistar, tiempos para alegrarnos, tiempos para estudiar, tiempos para prepararnos, tiempos para hacer proyectos, para hacer planes, tiempos para enamorarnos, tiempos para tomar compromisos. Tiempos nos acontecen a todos. El tema es buscar la ocasión. Pero el secreto de todo esto es permitir que la presencia de Dios te pueda guiar para que ese tiempo y ocasión puedan ser los oportunos para que vos puedas alcanzar lo que necesitas para tu vida. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Estamos nuevamente, la verdad que después de la charla con Amalia, impresionante. Qué bueno, ¿no? Como, cuánto aprendizaje, como, qué cambio que pudo dar ella en su vida. Seguro, y visible y tangible, ¿no? Nada, no es nada que uno dice, sí, me contaron, me dijeron, no, sí. Realmente de alguien conocido que puede dar... Cuando ella vino a Pilar, que estuvimos hablando con ella, la verdad que impresionante. Muy amorosa sí, persona sí, también. Sí, y está agradable. Bueno, la verdad que a veces alienta, la gente a veces con el tema de la computadora, a veces está más restringido... El tema del uso del libro, que es lamentable. Sí. Pero la verdad que está bueno el poder adquirir este tipo de literatura, porque aprendés, ¿no? Y a veces la gente compra libros, que yo no estoy en contra de las novelas y de todas esas historias media fantásticas, están buenos, pero o mismo realidad... esas autoayudas que por ahí repetís 50 veces lo mismo y que vos decís, no llegas a ningún lado. Repetiste como un loro. Claro. Pero eso está bueno hasta porque... el espejo se te ríe. Sí, sí. Es bien práctico, claro. ¿No? Y de la vida práctica. Y exacto. De la vida, de la experiencia, que también eso que eso es lo importante, más. Que alguien lo pudo vivir, que alguien lo pudo hacerlo. Porque después a veces uno puede decir grandes cosas, grandes recetas, pero si nadie lo logró... Claro, es como, viste, decir, bueno, es una, sí, una linda sin idea. Experiencia. Claro, sin experiencia. Es una utopía. Entonces, sí, claro. Llega, ¿viste? Entonces creo que esto es muy alentador el poder ayudarles a nuestros amigos oyentes, quizás a adquirir literatura o libros que nosotros les podemos sugerir de que realmente te pueden ayudar a poder construir una vida diferente, ¿no? Exacto, no sí. Desde un lugar donde no pasa nada, sino desde una realidad. De por sí te llenan mucho también los libros, las lecturas, que se perdió con esta nueva tecnología, la lectura se perdió un montón. Sí, lamentablemente sí. También así uno ve cómo escriben. Porque sí, por favor. Las B, tiene sus consecuencias. Las B y las C y las S son todas es las todo mismas. Lo mismo. Sí. Y además de esto de escribir mal también en sin internet puntos, porque nada. Viste que ahora la K, la C, todo lo mismo. Sí. Los puntos y las comas tampoco no existen. Sí. Entonces, bueno, el libro te ayuda a ampliar el vocabulario. Exacto. A tener un poquito mejor de más amplitud. Y mismo otras perspectivas, porque a veces sí. Uno piensa que como uno piensa y vive es lo correcto y a veces podés ver que otras personas piensan y viven de otra manera y que sí. A lo mejor están pasando mejores momentos que seguro, uno, ¿no? Entonces seguro. Está bueno abrir la cabeza. Y creo que también le puede ayudar un poco a la gente a desmistificar un poco de esto de lo espiritual como una cosa claro. Así etérea y poco real, ¿no? Exacto. Y que en realidad cuando uno va a la palabra de Dios es algo real y tangible, que si uno lo pone en práctica funciona. Exacto. ¿No? Obviamente que tiene que estar de acuerdo al contexto de lo que la Biblia enseña. Pero cuando alguien como ella que experimentó toda una realidad tan que nada que ver con nada espiritual. Claro, si todo el mundo del espectáculo. Claro, el mundo, sí, y lo lleva a una vida real, ¿no? Entonces uno dice, bueno, qué bueno el ver que esto sí es así, ¿no? Y que hay gente que vive bien, que es feliz, sí. Que es divertida, que no quiere bueno, decir con... es verdad esto, ¿no? Y uno, más la gente lleva, como que le toma de ejemplo a esta gente famosa, ¿no? Como ser Amalia, a Ricardo Montaner, la otra vez contaban los chicos de... Natalia Castillo y su grupo sí. De este jugador de fútbol brasilero también que sí. Es cristiano y que es una buena persona sí, y que los siguen, ¿no? Ven que Dios realmente en ellos ha hecho cosas asombrosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, importante para tener en cuenta y a veces no caer preso de veces de fórmulas y de cosas que no te llevan a ninguna parte tampoco. Exacto. ¿No? Exacto. Muy bien. Claudia, volviendo a nuestro tema del día de la fecha, ¿no? ¿Qué, sí. ¿A qué le poníamos nombre a los objetos y le poníamos nombre? Acá tenemos algunos oyentes que nos cuentan. Que le ponen nombre. Sí, que le ponen nombre. Mira, ¿viste? Leona Luchadora dice, mi amigo Pese le puso Sofía a su notebook. Yo, gracias a Dios, todavía no llegué a ese punto. ¿Qué significa pobre? Pobre Pese. Pobre Pese. Karina Godoy dice, una vez a un cactus le puso Quentin. Quentin. Mira, capaz que porque de algún cuento lo vio y le dijo, y bueno, le vos serás Quentin de bien más. Claro. So Called Sirenian dice, sí, yo le pongo nombre a todo. Mi antiguo cel se llama Pikachu y el de ahora es Nergal. Mira. Y una carita feliz. Mira qué bueno. Mabel Bastías puso, mi notebook es una LG y se llama Liliana González. Mira vos. Con apellido y todo. Apellido y nombre. Llame. Si va a tener nombre, que tenga un apellido. No, también. No, para tanto. Ya para tanto. Después, Darío Moyano dice, el nombre de mi cel es personal. Ja, ja, ja, ja. Mirá, qué vivo, ¿no? Lo pensó, Tuvo toda una mañana para sacar esto. Sí, sí. ¿Cómo será que se va a llamar? Dijo. Una elaboración. Y Generación Extrema dice, la verdad, no sé qué nombre ponerle a mi celular. Seguro que debe ser porque tengo muchos nombres. Así que está pensando, Generación Extrema, cómo ponerle. Bueno, ya está, chicos, será para hoy. Yo no pienso en mayo. No. Si se te va a ocurrir en otro momento. Sí. Claro, en casa suelen tener nombres las guitarras. Una se llama Dorothy. Mira Dorothy, sí. Y la otra se llama Blanquita. Mira. Y después, bueno, van ahí surgiendo nombres. Pero las dos tienen nombres. El resto no. No, por el momento, gracias a Dios, porque si no yo ni me acuerdo. Tras que, viste que te confundís con los nombres de los chicos, viste, empezás a llamar a todos juntos y no sabía quién querés llamar. A Dorothy, a Blanquita. Blanquita. No, ya. Es como mucho, sí, es como tener dos hijos más. No. Y ya hay que cuidarlas, aparte, todo. O sea, es que la tenés que cuidar como dos hijos más. Sí, así que si no, por Dios. Dorothy y Blanquita no se golpeen, por favor. No se humedezcan. Nada. Es como un niño. Hay una inundación, vos agarrá a Dorothy y Blanquita para arriba. Que no se te moje. Mojate vos, quédate pegada. Pero Dorothy Blanquita. No, Dorothy Blanquita jamás. La vida por Dorothy Blanquita. Así que bueno, chicas, yo en mi cocina, supongo que tenemos en la cocina a veces, viste que decimos, no, herví en la viejita, no, en la más nuevita, viste. Claro, que, es así. Ahí que sí, vas teniendo. Sí. En la que está toda cascaruda. Sí, siempre hay algo. No, en la finita. Sí, viste que ahí en la cocina hay algunas. Sí, porque a veces a mí me pasa en mi casa. ¿Con cuál? Entonces le haces la explicación y ahí te enganchas. Claro, sí. En la que ya se le cayó la oreja, en la que se ahí como que te van entendiendo de qué le estás hablando. Claro. Si no lo encuentran. Sí. Así que por lo tanto, chicas, yo voy a cocinar algo. Buenísimo. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, niñas. Yo por estos días de mucho frío les traigo una sopita crema de verduras. Rico. Muy bueno eso. Y se las voy a dedicar esta receta, porque siempre las dedico, así que para que sea una vez más, a una conocida de mi infancia, que la crucé así, ¿viste? Tengo conocida de la infancia todavía que me quedan. Marisol se llama, así que sí, a ella un besito. No, pero viste que por ahí vos no conocés ya más a la gente de tu infancia. Tanto tiempo, no pasó. Escuchaba decir, esta chica tiene 80 ¿cuántos años? ¿Cuántos años tiene? ¿No se te murieron todavía todos los de la infancia? No, creo que no. Algunos hay por ahí dando vueltas. Hay que buscarlos a veces. Bueno, a Marisol entonces esta sopa de verdura. ¿Cómo vamos a hacer? Ponemos 1 litro de agua. Vamos a poner todas las verduritas que querramos. Si tenés, no te gusta pelar el zapallo, la papa, comprás las bandejitas que ya te vienen cortaditas, que el verdulero por encima te hizo el favor de cortarlas. Un amor el verdulero. Sí. El zapallo, que la cáscara es media dura, sí. El verdulero se tomó el trabajo y te vende las bandejitas, lavalas. Sí, por favor. No te confíes mucho, bueno. Verdulero amoroso, pero no sabes cómo. No sabes cómo lavó la verdura. Claro. Así que bueno, lavalas bien siempre las verduras. Y las pones a hervir. La verdura siempre a partir de agua hirviendo. ¿Por qué? Porque si vos la pones a partir de agua fría, las hojas y las verduras no quedan vivas, no quedan con ese color lindo, sino que quedan medias opaquitas. Ah, si vos la ponés de a partir de agua hervida, el color verde permanece en las verduras. Ah, mira. Mira vos. Así que bueno, después le ponés mucho condimento, pimienta, ¿sí? sal. Sí, queda rico la verdura. Ah. Sí, la... Después la ponés a hervir, la mixías a esta verdura y le agregás crema de leche. Ah, bueno, una bomba. Ah, es riquísimo. Entonces pones la volvés al fuego, que hierva un poquitito, y servís con queso rallado. Qué rico, mirá. Escuchame, ni te cuento. Si a vos no te gusta porque tus hijos a la verdura verde, como que podés hacerla solamente de zapallo. Creo que yo ya la había dicho una vez a la receta de zapallo, pero te la vuelvo a decir. Vos ponés a hervir el zapallo. ¿Viste este zapallo que tiene la cáscara verde y es muy dura? Sí. Que es riquísimo. Es más cremoso que el anquito. Ah, mira. Entonces este es duro igual para cocinarlo, pero vos ya lo podés pelar. Lo podés poner también de la misma forma. Sí, es mucho más dulce. Y es mucho más cremoso. De la misma forma, un poquito de agua mixiado, medio litro de agua, ¿no? Lo mixías o lo procesás o lo licuás, lo que tengas en tu casa. Y crema. Y crema. Pimienta, si te gusta, queso rallado o queso cremoso. Chicos, y por favor, ya está, esta no hace falta más nada. No. A dormir que, después de eso, ya sí. está. No pidan más nada. Así que bueno, después de esto, chicos, no pueden negarse a comer una rica sopa. Rodolfo, que está todo resfriado, que alguien le haga una sopa. Sopa por crema. Favor. Así que bueno. Así que bueno, vamos a escuchar a Toby Mac, Me Without You. Raindrops rolling off my brim. Street lights got the pavement glistening. Touchdown, I fall into your arms, right where I belong, your everlasting arms. And where would I be without you? I'd be packing my bags. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuál es el secreto? ¿Sabía que? Bueno, les cuento que hay una hormona de la fidelidad. ¿Cómo? ¿Una? Hormona de la fidelidad. Ah, mira. Vayan pidiendo alguna. A aquellas mujeres que necesiten. Es un estudio que se hizo en ratones, obviamente. Todavía no está aplicado a los humanos. Pobres esos ratones. Que le hacen de todo a esa gente. ¿Viste vos? Científicos estadounidenses dicen que ciertos ratones... dicen que cuando hay una influencia de una hormona, que después extrayeron esa hormona del ratón, aparece esta hormona después de 24 horas después de que los ratones copulan. Dice que a partir de ahí el ratón comienza a tener esta defensa por su hembra y por obviamente su nido. Entonces dice que esto está segregado por la glándula pituitaria, que dice que convierte al macho en un modelo de fidelidad y ternura durante toda su vida. Dice que a partir de ese momento muestra agresividad frente a otros que rodean a su hembra y deja de interesarse de todas las demás hembras. Dice que este comportamiento también puede inducirse de forma artificial con una inyección de la vasopresina. Esta es la hormona. Uh-huh. Y sin que medie la copulación, ya el roedor empieza a tener estas características y estas costumbres. Entonces, bueno, dice que los científicos dicen que a partir de esto, evidentemente, están descubriendo el elixir antiseparación. Dice que aún no se sabe si esto puede servir para los humanos, pero bueno, está en proyecto y en estudio. Por lo menos las ratitas contentas, ¿no? Dice que se puede utilizar sobre todo para los temas de infidelidades patológicas. Claro, claro. Entre comillas, ¿no? Obviamente. Tienen problemáticas graves con esto. Claro, que es una patología ya para la persona. Pero o sea que hay está comprobado a nivel de la gente, no ya con estos bellos animalitos, que cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual, se segrega una hormona que genera un vínculo muy fuerte, ¿no? Ajá. Y esto sucede cuando es una relación inicial donde no han habido otras personas. Ahora, cuando esto sucede con uno, con otro, esta hormona es como una cinta scotch que se pega y se despega. Entonces, cada vez esa hormona tiene menos incidencia en la vida de uno hacia el otro. Mira, pero está comprobado científicamente que hay una hormona que genera esta este relación, sentimiento de vínculo. Claro, este vínculo que no se rompe por cualquier cosa. Pero en la etapa de nuestras vidas actuales, donde la promiscuidad es lo que reina, claro, no la hormona se desintegró. Sí, no está más. Pero en las parejas que realmente viven una vida de fidelidad, de permanencia y de años, esta hormona que está en el organismo del ser humano, genera este vínculo. Pero de por sí, ya que estamos en este tema, ¿no? Yo creo que la fidelidad es lo más hermoso que puede existir en un matrimonio, ¿no? Muchos, viste, como vos decías, ¿no? Es como que la gente dice, bueno, viste que... Ya se relativiza muchas veces. Tal cual, pero... viste que hay como un dicho que dice, ¿no? De los cuernos y de la muerte no se salva nadie, ¿no? Y te lo dicen. Qué feo, nunca lo había escuchado. ¿No lo habías escuchado? No. Clau. Sí, mami, súper dicho Dios. Eso. Mira. Horrible, pero... Hay cosas que yo me pierdo, ¿no? Es horrible, pero te lo es dicen. Es posible, posible. Te lo dicen. Pero bueno. Pero no, estaría bueno, está bueno esto de que no exista esta realidad. Claro. La muerte, bueno, sí, no se puede evitar. Sí, no se pero... puede evitar. Pero en realidad... Se puede evitar. Sí, el tema está en qué principios estableces en tu vida y qué principios tiene el que tenés al lado. Exacto. Ese es el tema, porque si vos tenés un tipo de principio, pero el de al lado tiene está otro por principio, otro lado, es muy difícil. Bueno, pero yo creo que ahí también va un poco de parte desde que vos te pones de novio con la persona. Oh, seguro, la lección entonces, inicial es lo que cual. Cuenta. Y sí. Es y ahí sí. Es donde muchos tienen que prestar la atención. ¿Por qué? Porque empiezan, bueno, sí, va, te perdono, pero no, si vos lo haces de noviazgo, mi vida, olvídate. No, seguro. No es de mala onda que realidad, te lo dice, es pero que es realidad es un principio básico. Lo que funciona de una forma buena o mala en el noviazgo, principio. Va a seguir funcionando en el resto de la relación. No es que después, bueno, cuando nos casemos o cuando va a mejorar, va a cambiar. No, la conducta de la persona, salvo por una cuestión de una modificación de transformación espiritual, no cambia. No cambia. Es verdad eso. Entonces eso es, hay que estar atentos. Así que hay que ir mirando. Bueno, mientras dejamos a nuestros oyentes pensando un poco sobre... Hoy les trajimos un bombardeo. Sí, tiramos una bomba ahí. Bombardeo. Vamos a escuchar Sweet Love Sweet Chariot. Bien, aquí estamos nuevamente ya, creo que un minuto ya, ni tres iba a decir ya, un minuto. No. Nos estamos yendo, pero queremos dejarte esto para tener en cuenta, ¿no? Lo que leíamos a la mitad de nuestro programa, que dice la Biblia que tiempo y ocasión acontecen a todos, ¿no? Uh-huh. Aquellos que quizás están dándole la oportunidad a Dios a que sea parte de su vida, el entender de que Dios siempre genera un tiempo y una oportunidad para que algo suceda en tu vida, ¿no? Quizás claro. Lo que hablamos con Amalia, creo que ella le sucedió el tiempo y la ocasión en un momento de su vida donde tuvo que tomar una decisión. Porque en realidad el tiempo y la ocasión vienen a tu vida, pero la decisión la tomas vos. Exacto. Nadie la toma por vos. Entonces a veces tenemos que estar atentos a que van a haber momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida para mejor. Si no las tomamos, vamos a seguir caminando en el mismo lugar, transitando los mismos caminos y no van a haber cambios. Claro, los cambios no se hacen mágicos. No, uno tiene que tomar decisiones. A través de decisiones. ¿No? Entonces, bueno, esto creo que lo que queremos dejarte para esta tarde, que te dejamos mucho para que puedas pensar. Sí, cuántas cosas. Una bomba. Pero bueno, para recordarte, vamos a tener el libro de Amalia el fin de semana en nuestra librería del Centro Cristiano Pilar Internacional. Estamos en Esteban de Luca, casi colectora. Un puente antes de kilómetro 50 de los shopping, detrás de una concesionaria de autos muy grande. Así que estamos viernes 19:30, domingos 18:30 y el sábado a partir de las 4 de la tarde, lo que quieras. Talleres. De todo. Así que sin... Talleres varios. Si talleres tenés varios. A un chico que está, todo mami, lo que es mami, arte. mami, llévalo ahí. Que va a bailar, va a cantar, sí, va a tocar instrumento. Hay padres que los depositan y se van. Sí. Sí. Vos los dejás ahí y te vas al shopping que está el puente después. Tranquilo. Te tomas un cafecito y después lo pasas. Te relajas un rato. Así que buenísimo. Así que los esperamos el finde y nos encontramos el próximo martes, chicas, nuevamente. Muy bien. Hasta el martes. Hasta el martes.